en Super 8. Buenas amigos, bienvenidos a otro programa de En Super 8. ¿Va a subir ya la música o qué? Oiga, a ver, o la música o la silla de ruedas, todo no puedo hacer a la vez. Buenas amigos, ya estamos de nuevo con todos vosotros con otro programa de En Super 8, el penúltimo antes de Navidades, avisados estáis. Bueno, ¿va a decir ya por qué anda en una silla de ruedas o qué? Hombre, no sé, igual alguien me pegó un tiro en la pierna el programa pasado, que esto tarda en curar, ¿eh? ¿Cómo que en el programa pasado? Si siempre nos hemos pasado la continuidad por el forro de los cojones. Pues la medicina no opina lo mismo. Y como la culpa fue suya, a usted le toca empujar la silla, ya sabe. Bueno, eso será si quiero. No, eso será sí o sí. Bueno, ya lo veremos. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Que sí. Pues adivinen poder de quién está la llave del minibar de la radio. No. Sí, sí. No. Venga, no me haga esto. No me haga esto, por favor. Que sí. Y como hace 2 semanas no me dejó, hoy sí que tenemos un clásico. No. Y en blanco y negro. No. Historia de Hollywood clásico. No, por Dios. Que sí. Pero bueno, antes vamos a recordar a todos nuestras formas de contacto, como siempre, que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde y también en Radio Podcastellano, y que también tenemos un maravilloso y fantástico blog donde colgamos fotitos y los gags y cosas de estas, que es ensuper8.com. Ah, y no olvidéis que también tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/ensuper8, todo con letras. Bueno, ¿y cuál es esa mierda con la que nos va a atormentar hoy? Me alegra que me haga esta pregunta. Que deje de hacerse lo interesante. Bueno, vale. Pues vamos ya con el sumario, porque la película del programa de hoy es ¿Qué fue de Baby Jane? Sumario. El programa comenzará con la ficha técnica de la película, luego iremos con la dirección con Robert Aldrich, daremos un repasito al reparto y tendremos la oportunidad de ver la vida de 2 estrellones de Hollywood, de Bette Davis y de Joan Crawford. Después contaremos la historia del rodaje y todo lo que la rodeó, le tocará finalmente el turno a las curiosidades y acabaremos con la nota y con la despedida. Ficha de la película. Y la película del programa de hoy es ¿Qué fue de Baby Jane? De 1962. Su género es el de drama y thriller. El director, como hemos dicho, es Robert Aldrich. Y el guión, bueno, la historia en la que está basada es de un libro de Henry Farrell. Y el guión es de Lucas Heller. Produjo Robert Aldrich, el director, a través de su compañía The Associated Aldrich Company, Seven Art Pictures y la Warner Bros. Y distribuyó la Warner en cine, VHS y DVD y la ABC para televisión. La música corre a cargo de Fran de Bol y el presupuesto con el que contó fue de $980,000 y su recaudación total fue de 9 millonazos. Además de esto, pues fue nominada a 5 Oscarses de esos. Actriz para Bette Davis, a actor de reparto para Víctor Buono, a diseño de vestuario, que fue el único que ganó, a mejor fotografía en blanco y negro y a mejor sonido. En una ceremonia, la 35 edición de los Oscars, donde se juntaron obras inolvidables como El milagro de Anna Sullivan, Dulce pájaro de juventud, Matar a un ruiseñor o Lawrence de Arabia, casi nada. Vamos ya con el director. En En Super 8 todo el mundo se vigila. Los oyentes vigilan la actualización del podcast. El blog vigila las estadísticas de los oyentes. El señor de la web vigila el blog. La voz en off vigila al señor de la web. El locutor vigila a la voz en off. Porque es un irresponsable. No malmeta. La NSA vigila al locutor. Él sabrá por qué. Y Keiko, desde el cielo, Keiko, desde donde quiera que esté, nos vigila a todos. Dirección. Y es que el director de todo este tinglado es Robert Aldrich, o fue Robert Aldrich. Apasionante, sin duda, es la historia de Robert, que nació en una familia prominente, no acomodada, no, rica, de Estados Unidos, nieto del senador Nelson Aldrich y primo de la tercera generación de la familia Rockefeller, e hijo además de un editor de periódicos. Aldrich, sin duda, nació en una familia con estrella. Y quizá por eso se inclinó a estudiar economía en la universidad, donde también era jugador de fútbol. Era el sueño americano. Lo tenía todo. Un gran presente, un cómodo futuro como empleado de banca del Chase Bank, del cual tendría en el futuro una participación debido a su familia, pero fue que no. En 1941 Robert se casaba con Harriet Foster, que también pertenecía a una familia de pasta, pero además abandonó la universidad aprovechando su luna de miel para irse a la meca del cine, su sueño. Cuentan que nunca un director de cine nació tan rico como Robert Aldrich, ni se vio tan pronto despojado de su fortuna. Desheredado por su familia, Robert se había ido para no volver y empezó desde abajo como empleado de producción de la RKO. Poco a poco fue trabajando de todo, ayudante de guionista, gerente de producción o ayudante de dirección, donde le tocó aprender de los grandes, de Jean Renoir, de Charlie Chaplin y de un viejo conocido de en Super 8, el director de aquel Ocean's Eleven que repasamos hace poco, el genial Lewis Milestone. Poco tardaría Robert en llegar también a ocupar la silla de director, de películas en televisión primero y de serie B ya en la pantalla grande. Fueron estas su puerta de acceso al cine. Unos primeros trabajos que llamaron la atención de Burt Lancaster, que sirvió un poco de padrino para que Aldrich pues dirigiera un par de las películas que tenía en mente. Apache y Veracruz, el mundo del western, lo llevaron a ser algo más que un director de encargo, porque al final eso eran estas últimas películas. Probablemente el primer proyecto suyo de verdad fue El beso mortal, un clásico del cine negro, bueno, y del cine en general, y una de las primeras adaptaciones del detective Mike Hammer a la gran pantalla, que guionizó esta vez Albert Sears. Otro más de los turbulentos colaboradores de Robert, junto a sus colaboraciones pues con Chaplin o con Robert Rosen. Precisamente estas amistades lo pusieron en su día en el punto de mira de aquel comité de actividades antiamericanas, aquella caza de brujas del senador McCarthy, aunque Aldrich tuvo aquí más suerte y sus influencias familiares le libraron de comparecer ante el tribunal. Tras ese pequeño triunfo, el de Beso Mortal, fundó su propia productora, pero hubo un punto de inflexión en su carrera. Un tropiezo no previsto. En 1955, Robert inauguraba esa nueva productora con The Big Knife, una historia sobre un actor de prestigio que rechaza la renovación de un gran estudio con quien tiene contrato para poder dirigir su propia carrera. Lamentablemente, el jefe del estudio no está tan de acuerdo y amenaza con desvelar un oscuro secreto de su pasado, si no consiente y sigue trabajando para él. Hasta aquí todo bien. Más allá de la polémica del retrato que hacía del mundo del cine en general, la película tuvo su éxito, incluso triunfó en el Festival de Venecia. Dos años después, Aldrich rodaba para la Columbia Bestias de la Ciudad, cuando a dos semanas de acabarla era reemplazado, por sorpresa, por Vincent Sherman. En principio se creía que había sido por enfermedad, así lo creyó además el propio Sherman. Aunque la realidad es que Robert había sido despedido. No quedó muy claro el porqué. Cuentan que tenía problemas con la gran estrella de la función y que también con el escritor y productor de la misma, aunque también contaban otra historia, que visto lo visto pues nos suena un poco más verídica. Y es que el jefe de la Columbia había visto en su día demasiadas similitudes entre su persona y aquel jefe de estudio de The Big Knife, y decidió vetar a Robert, que tuvo que emigrar y dedicarse a dirigir en Europa los siguientes años. No deja de ser irónico que Aldrich, que ya había tenido sus roces con aquella caza de brujas de McCarthy, fuera sustituido precisamente por Vincent Sherman, que había pasado 5 años sin trabajar por estar en la lista gris de aquella caza de brujas. Un periodo oscuro en la trayectoria de Aldrich, cuya carrera renació con ¿Qué fue de Baby Jane? Y una película del mismo corte, Canción de cuna para un cadáver, de las que hablaremos luego, ambas con Bette Davis. Pero aún no había llegado la que sería su película más recordada. Cuando aún solo era un proyecto, Aldrich ya intentó comprar los derechos de la novela a su autor, cuando no era más que eso, un esbozo. Pero la MGM, la Metro, pues tuvo más éxito, o más dinero, quién sabe. Por suerte, fue a Robert a quien le encargarían después llevarla a la gran pantalla. Una historia de guerra que supuso un hito en el mundo del fútbol americano, ya que en ella participaba la estrella de los Cleveland Browns, Jim Brown. Y debido a los retrasos del rodaje, pues el dueño de aquel equipo tuvo que tomar una decisión de la cual se arrepentiría de por vida: dar un ultimátum a su jugador, o cine o fútbol. Jim eligió el cine, y en el 67 estrenó, junto a un reparto con Lee Marvin, Charles Bronson, Telly Savalas o John Cassavetes, Los 12 del Patíbulo. De ahí en adelante, pues, la carrera de Aldrich fue decayendo, poco a poco primero y en picado más tarde. Cerraba su filmografía en el 81, una filmografía donde primaba el cine negro, la corrupción, la violencia, la locura, la crítica muchas veces a la propia industria del cine, un cine brutal del que se cogerían 1000 referencias en los años venideros en otras películas, un director con carácter que renunció a una fortuna por el cine, y que curiosamente nunca fue premiado, a pesar de tener grandes películas. Y es que le tocó vivir una de las épocas más convulsas del cine de Hollywood, aunque también de las mejores. Solo hay que ver contra qué películas competía en los Oscar qué fue de Baby Jane. Robert Burks Aldrich moría 2 años después de dejar el cine, pero nos dejaba muchas películas para el recuerdo. El reparto de ¿Qué fue de Baby Jane? Está encabezado por 2 estrellones, por Bette Davis en el papel de Baby Jane Hudson y Joan Crawford en el papel de Blanche Hudson. Victor Buono hace el papel de Edwin Flagg y Mady Norman el de Elvira Stitch. En otros papeles tenemos algunas curiosidades, por ejemplo, Barbara Merrill hace el papel de Lisa Bates, la hija de la vecina. Barbara Merrill, que era la hija de Bette Davis, que tenía aquí el apellido del cuarto marido de Bette, por quien fue adoptada en su momento. También hay otra cosa curiosa en el reparto. Julie Alred, que hace el papel de la joven Jane, de Baby Jane, cuando es niña. Una actriz que fue elegida en un multitudinario concurso infantil para interpretar este papel. Y que debido a las creencias religiosas de su familia, jamás volvió a participar en una película. A pesar de ese enorme casting, la verdad es que Julie no daba el tono vocal necesario, por lo que en las canciones lo que suena es la voz de Debbie Barton. Fijaos bien porque el playback canta un poquito. Pero aquí lo que de verdad importan son las 2 estrellas, que por eso hemos hecho también esta película. Y vamos a empezar por la primera, por Joan Crawford. Sin duda que fue de Baby Jane está protagonizado por 2 divas, por 2 grandes divas del cine. Una es Bette Davis, la otra es Joan Crawford. Bueno, Joan o Lucille Fay-Lessard. Ya veréis cómo nació esto de Joan Crawford. Lucille tuvo una infancia, la verdad es que nada fácil. Nuestra futura Joan Crawford tuvo un padre que abandonó a su familia al poco de nacer ella. Tuvo también un padre adoptivo que Joan no supo que lo era hasta que su hermano no se lo dijo. Una familia más bien inestable que huía de las deudas trasladándose de continuo. Ni siquiera su fecha de nacimiento está nada clara, el 23 de marzo, sí, de algún año entre 1904 y 1906, dicen. De ese padre adoptivo nació la pasión de Joan por el vodevil, ya que él llevaba un espectáculo, y también su sueño por bailar, pero aquella infancia había creado a una rebelde. Una escapada para hacer pellas terminó con su pie cortado, y con Joan, que ya de por sí era mala estudiante, lejos de la escuela durante más de un curso. Volvería a intentar estudiar más adelante, pero como decimos, aquello no era lo suyo. Sí que logró, en cambio, volver al baile, en revistas y en espectáculos, pero quería más. Contactó con un publicista teatral, con Nils Graun, que consiguió para ella un papel en una producción, además de enviar a un productor de Hollywood una prueba de cámara de la bella Joan. Se rumorea que no fue el único trabajo extra que consiguió y que llegó a participar en alguna película softcore, aunque nunca se ha llegado a confirmar. Los inicios de las estrellas son oscuros. En 1925, y con un recién firmado contrato con la Metro, debutaba en el cine Lucine Lesser. Eso sí, como doble de cuerpo. Participaría en más pequeñas producciones hasta que alguien, pues, vio su potencial. Pero ese alguien que vio su potencial también vio que su nombre artístico, pues, era más bien horrible, la verdad. Por aquel entonces, la Metro, a instancias de su jefazo, convocaba un concurso por televisión. Pongan nombre a la estrella. Sutil, todo muy sutil. De aquel concurso, el primer nombre fue Joan Arden. Pero el nombre ya estaba cogido por otra actriz, por lo que en un giro dramático de los acontecimientos se escogió el segundo apellido de la lista, que era Crawford. Así Lucille se convirtió en Joan Crawford. Harta de ser figurante, Crawford se convirtió en su propia publicista. Con su dominio del baile, asaltaba las fiestas hollywoodienses, haciéndose notar muy pronto y consiguiendo esos ansiados papeles. En 1928, Vírgenes Modernas, una película aún dentro del cine mudo, la catapultó a la fama. Como alguien dijo, nadie hizo de Joan Crawford una estrella, ella misma lo decidió y se convirtió en el modelo de las jóvenes de la época. Fue de hecho una de las pocas estrellas que logró adaptarse con soltura a ese nuevo invento que era el cine sonoro, convirtiéndose pronto en una de las estrellas de la Metro junto a Greta Garbo o Norma Shearer, la némesis de Joan. Otra de las némesis de Joan, hay que decir, porque ha tenido unas cuantas. Shearer estaba casada con uno de los directivos de la Metro y tenía siempre preferencias sobre los papeles más potentes. Como dijo Crawford, ¿cómo puedo competir con ella si duerme con el jefe? Pero este no fue su único enfrentamiento con una estrella. Reza el dicho que toda estrella tiene que caer. A finales de la década de los 30, tras liderar taquillas y convertirse en la reina de las películas ligeras, la popularidad de Joan comenzó a bajar. No fue la única. En 1938 se convertía en una de las protagonistas de un artículo periodístico. Ese año, el Independent Film Journal publicaba Veneno para la taquilla. En él, y en nombre de los exhibidores de cine, se criticaba a muchas de las estrellas de la época. Greta Garbo, Marlene Dietrich o Fred Astaire eran puestos de vuelta y media debido no a su talento, que no se discutía, sino a sus altos salarios en contraposición con las pobres taquillas que conseguían. Mientras le llovían las críticas, Joan adoptaba a sus dos primeros hijos, Christopher y Christina, y afrontaba ya su cuarto matrimonio. La MGM cargaba también con el millonario contrato recién firmado por Crawford, pero 5 años después no la renovaría. En 1943, Joan salía de la que había sido su casa, pero por la puerta falsa. Fue repescada enseguida por la Warner, aunque tardaría 2 años más en volver a las pantallas, eso sí, de forma espectacular. En el 45, Michael Curtiz planeaba una gran obra, una obra con Bette Davis, que era la primera espada de la Warner, pero esta lo rechazó. Desesperado porque no le encasquetaran a Crawford, el director lo intentó con Barbara Stanwyck o con Olivia de Havilland, pero al final tuvo que tragar a regañadientes tras la prueba de cámara. Bueno, y después de que el estudio tampoco le dejara más opción. Ese año, Joan Crawford protagonizó, tras tantos problemas, Alma en suplicio, y se llevaba su primer y único Oscar. En ese tiempo, Joan adoptaba otros 2 hijos más, esta vez 2 gemelas, y vivía sus mejores años como actriz, ganándose el respeto con el que no había contado en su etapa anterior. Consiguió una nueva nominación, Por amor que mata, y se convertía en la femme fatale del cine negro por excelencia. Tras otra década más de éxitos, pedía su liberación del contrato de la Warner, que ya empezaba a no valorarla como antaño, y es que los años pesan. También conseguía su última nominación, y justo después, su último matrimonio también, con el director de la Pepsi, Alfred Steele. Con esta unión, empezaba ya a dejar un poco más de lado su carrera en el cine para representar a la compañía. Se convertía en embajadora de la Pepsi. Eso sí, no le duró muchos años. 4 en concreto. Porque 4 años después, Alfred moría y la Pepsi pues prescindía de Joan. Ultrajada, Crawford acudió a Luella Parsons, la primera columnista amarillista del mundo de Hollywood, y que en su día tuvo bastante poder. Contaba Parsons cómo Joan, debido a las deudas que le dejó su marido y que la compañía de refresco se había negado a asumir, estaba en la ruina. Como siempre, en los artículos de Luella, pues todo se decía mediante insinuaciones que no dejaban muy bien a la Pepsi, que optó por ofrecer a Crawford el puesto en el consejo que tenía su marido. Y es que así se las gastaba Joan. Poco después, y a pesar de tener que lidiar en el reparto con otra de sus némesis, con Bette Davis, Crawford aceptaba el papel de Blanche en ¿Qué fue de Baby Jane? La siempre coqueta Joan había rechazado el protagonista por las pintas que tenía que llevar, cediendo así el papel principal a su gran rival. Un infierno fue aquel apretado rodaje con el que nos meteremos en un momentito, pero que hizo brillar de nuevo a las dos estrellas. La fama que tuvo entonces no la volvería a recuperar. La carrera de Joan languideció después el resto de la década, en papeles cada vez más pequeños, mientras además se agravaban sus conocidos problemas con la bebida. Una década después de ¿Qué fue de Baby Jane? Acababa la carrera de Joan, que enferma, y tras ver lo desmejorada que salía en prensa, tras una recepción en casa de una amiga, cancelaba todas sus apariciones en público. Cuentan que incluso dejó de beber después de perder en una ocasión el conocimiento de tal manera que se golpeó en la cara. Su vanidad pudo en esta ocasión con su adicción. Y es que la bebida no fue un problema menor. Tras su muerte y viendo cómo la herencia de Joan iba a parar a las dos gemelas, dejando de lado a sus dos primeros hijos adoptivos de Crawford, Christina Crawford escribía una biografía incendiaria sobre la actriz. Maltratos, una continua dependencia del alcohol y más preocupación por su carrera como actriz que por sus funciones como madre. Incluso describió la adopción como otra de las formas de promoción que Joan había realizado, pues eso, para relanzar su carrera. Y es que leyendo sobre su vida, muchas veces parece que el personaje, la actriz, se había comido en algún momento a aquella chica de San Antonio. De hecho, lo decía la misma Luella Parsons, que nunca llegó a conocer realmente a la persona que había debajo del mito. Joan había planeado una carrera de estrella y dedicó toda su vida a interpretarla. En mayo del 77 moría Joan Crawford. Puede que Lucille Lesser tuviera hecho muchos años antes. Pero como hemos dicho, en esta historia había dos divas, dos grandes divas, dos grandes némesis. Si potente era el carácter de Joan, el de Beth no era para menos. Ruth Elizabeth Davis nació en una familia que nada tenía que ver con el espectáculo, más allá del trabajo de retratista de su madre. Su vocación nació de tres ídolos: Rodolfo Valentino, Mary Pickford, que curiosamente sería la suegra más adelante de Joan Crawford, y Peg Entwistle, una conocida actriz teatral que se suicidaría pocos años después lanzándose del famoso cartel de la Meca del Cine, que entonces rezaba Hollywoodland, y a la que la joven Beth vio en su día protagonizando la obra teatral del Pato Salvaje. Tras estudiar interpretación, sería George Cukor quien le dio su oportunidad como figurante, como corista en las tablas. Poco tardó Beth en abrirse camino, curiosamente con el mismo papel que había protagonizado uno de sus ídolos, el de Edwin en el Pato Salvaje. Sus comienzos en el cine, la verdad es que no fueron nada afortunados. Bueno, para qué engañarse, fueron una mierda. Pero una mierda. Y es que la joven Beth no era precisamente un bellezón. La primera vez que fue a la Meca del Cine, el mozo de los estudios que debía recogerla en la estación se fue. Se fue al no ver a nadie que pareciera una actriz. Fue rechazada en su primera prueba de cámara y era utilizada como figurante para las pruebas de otros actores. Y además, en su ansiado debut, el director dijo que tenía tanto atractivo sexual como el protagonista masculino. Después de pasar 9 meses en la Universal y cancelado su contrato, Davis ya pensaba en volverse a casa, pero en ese momento recibió una llamada, una del actor George Harlis, que le pedía pues que hiciera una audición. Beth en principio pensó que era una broma, pero bueno, acudió. Al final no lo era, y Davis conseguía uno de los protagonistas de La Divina Providencia. La Warner la firmó de inmediato un contrato de 5 años, que con el tiempo se llegó a prorrogar hasta 18. 2 años después, la pequeña Beth protagonizaba Cautivo del Deseo, no sin problemas. Para la película tenían que cederla a la RKO, algo que Jack Warner accedió pero a regañadientes, y solo porque pensó que sería un fracaso de película. Sin embargo, se equivocó. La acogida fue espectacular. Davis pensó que eso haría pues que obtuviera mejores papeles, pero se encontró con un muro. La petición de nuevo al jefe de la compañía de que la cediera esta vez a la Columbia para hacer Sucedió una noche fue inmediatamente denegada. No iba a permitir que una actriz suya pudiera optar a un Oscar con una película de un competidor. pero se llevó una sorpresa. Beth no fue nominada ese año por Cautivo para el Deseo, lo cual formó un increíble escándalo en Hollywood. Los actores se pusieron en pie con una gran campaña que incluía incluso al resto de candidatas a mejor actriz. La academia se vio obligada a tomar una decisión sin precedentes. Permitió, por única vez, que el comité de votación pudiera votar a otra actriz, aunque no estuviera nominada. Jack Warner movió sus hilos y hizo campaña contra su actriz, contra la actriz de sus estudios, ya que entonces tenía mucha más influencia sobre las comisiones de votación. Bette Davis finalmente no ganó, pero las injerencias provocaron que las votaciones de los Oscar cambiaran para siempre, huyendo de pequeños comités y convocando en lo sucesivo a una compañía independiente para el recuento. De hecho, Pricewaterhouse sigue hoy en día realizando esa labor. Era tal entonces de que Bette iba a conseguir el premio que la ganadora final ni siquiera acudió a la ceremonia. Camille Colbert tuvo que ir a la carrera desde la estación de tren a recoger su estatuilla. ¿Y sabéis por qué película? Por Sucedió una noche. Al año siguiente, Beth conseguía por fin la merecida estatuilla, por Peligrosa, aunque fue una victoria agridulce, ya que siempre declaró que la merecedora de ese año era Katharine Hepburn, y que le habían dado el premio en compensación por la afrenta del año anterior. Y es que Beth lo consideraba más un premio de consolación. Tras una serie de malos resultados, y convencida de que la Warner estaba perjudicando su carrera a propósito, Beth decidió declararse en rebeldía, y firmó para dos películas en Reino Unido, a pesar de su draconiano contrato con la Warner. La cosa al final acabó en un juicio, y Davis perdió. Con deudas y sin ingresos, volvía al redil. Eso sí, volvía con éxito, ¿eh? Películas al fin de prestigio, como Jezabel, por la que conseguía su segundo Oscar, y optaba además a ser la protagonista de una superproducción, el papel de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Lo cierto es que además era la favorita del público, y la Warner incluso estaba dispuesta a cederla, pero el director la rechazó. A pesar de todo, esa fue la mejor época de Beth. Del 38 al 42 fue nominada al Oscar cada año. Pero ahí comenzarían los malos tiempos para Beth. Primero, se murió su segundo marido de un colapso. Davis intentó retirarse de la película en la que estaba rodando, pero Jack Warner, una vez más, no lo permitió. Después rechazó el papel de Alma en suplicio para hacer otra película. El testigo lo recogería Joan Crawford, que fue la sustituta y que se llevó un Oscar. Como si de una maldición se tratase, tras ser declarada la actriz mejor pagada del mundo, sus películas comenzaban a perder dinero y, como puntilla, un nuevo revés. Amor que mata había sido un papel escrito expresamente para ella, a su medida. Sin embargo, Beth por aquel entonces quedó embarazada y tuvo que renunciar. Su lugar lo volvía a ocupar de nuevo la nueva preferida del estudio, su rival, Joan Crawford, que obtenía una nueva nominación a los Oscar. Empezaba la cuesta abajo de Davis, a su regreso le ofrecieron Reunión Invernal, una película donde el equipo de luces había preparado una iluminación más suave, le dijeron. Beth ya había visto esa técnica antes, era el típico truco para disfrazar su edad. Rodó con Warner algunos proyectos más, pero sus continuas discusiones con el jefe, con Jack, hicieron que se rompiera al fin su contrato. 18 años después, Beth Davis y la compañía tomaban caminos separados. En el 49, Mankiewicz, revisando una antigua idea suya, se topó con un cuento de Mary Orr sobre una joven asistenta que robaba el papel a una actriz ya madura, La sabiduría de Eva. Entusiasmado, habló con Daryl Zanuck, que puso en marcha el proyecto. Para la protagonista, esa estrella ya consagrada tenía varias candidatas. Susan Hayward fue rechazada por demasiado joven, Marlene Dietrich por demasiado alemana, Gertrude Lawrence por pedir cosas absurdas en su contrato. Ingrid Bergman o Joan Crawford también estaban en la lista, pero estaban ocupadas en otros proyectos. Así que, tras mucho tiempo, la elegida fue Claudette Colbert. Pero a los pocos días de comenzar el rodaje, se lesionaba la espalda. Por lo que su sustituta fue Beth Davis, que justo acababa de cortar su contrato con la Warner. Así, un año después, Zanuck y Mankiewicz presentaban Eva al desnudo. Fue otro de los puntos álgidos de Davis. A pesar de todo, pues su carrera ya había comenzado su cuesta abajo y siguió así. Fue el momento también en que comenzaron sus apariciones en diferentes series para televisión, aunque a Beth aún le quedaría una bala en la recámara. 1962, un hito no se volvería a repetir. Joan Crawford protagonizaba junto a Beth Davis, que fue de Baby Jane, con nominación incluida para Davis. Con el mismo director, que no la misma compañera de reparto, volvería a repetir de nuevo con Canción de cuna para un cadáver. Parecía que su carrera remontaba de nuevo, pero era un espejismo. Nunca volvió al lugar que había ocupado antes. El final de su carrera estuvo llena de homenajes, papeles secundarios y televisión. Volvió de nuevo a la primera plana, no por ella, sino por una canción. En el 81, King Carnes ponía en el número uno de las listas de éxito Bette Davis 6. Contaba la estrella orgullosa que su nieta no podía creer que su abuela fuera la protagonista de aquella canción. Bette, a pesar de sus enfermedades y achaques, siempre se mantuvo en pie hasta el final. Acudía a todos los eventos, a todos los homenajes y participaba en tantos proyectos como su cuerpo le permitía. Precisamente, uno de esos homenajes sería el último que presenciaría. En 1989, Bette Davis era premiada con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, que recibió orgullosa. Lamentablemente, el viaje y la estancia pues agravó su salud lo suficiente como para que no pudiera permitirse el hecho de volver a Estados Unidos. El 6 de octubre fallecía en un hospital de Francia la dama del cine, Bette Davis. La enterraron más tarde junto a su hermana y su madre. El epitafio la describía bien, lo hizo de la manera difícil. Y es que la carrera de Bette creció muchas veces a contracorriente. No era un bellezón como sus compañeras, no interpretaba a esas grandes divas, no, era la bruja. La corista mal encarada, la actriz gruñona, el personaje desagradable, ese que sus compañeras nunca querían hacer. Y de esos papeles sacó ella sus grandes personajes. Y es que hasta en sus películas más mediocres, la que destacaba siempre era Bette. Además, fue sin duda la gran dominadora de su época. 10 nominaciones y 2 Oscar. Siempre a mejor actriz, porque Bette no era ninguna secundaria. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Sim Banz, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeko. Historia. La verdad de cómo se inició el proyecto de ¿Qué fue de Baby Jane? Sigue siendo aún un embrollo de historias de diferentes versiones. Parece que la más cercana a la verdad es que Aldrich leyó en algún momento la novela y le gustó mucho. Cuando una Joan Crawford, ya lejos de sus días de reina de Hollywood, acudió a él para ver si podían volver a rodar juntos, Aldrich vio su oportunidad y se hizo con los derechos. En primer lugar, dicen que se le ofreció el papel principal a Crawford, ¿cómo no? Pero la presumida estrella desechó el personaje que debía de salir tan horriblemente retratado, por lo que escogió el otro, el de Blanche. Cuentan también que incluso fue la misma Joan Crawford la que acudió a una representación teatral donde actuaba Davis, para después, entre bambalinas, felicitarle y hablarle del proyecto. Como decimos, parece que esta puede ser la versión que más se acerca a la verdad, pero quién sabe. La verdad es que la prensa de la época se frotaba las manos. Dos de las divas del cine clásico ya en decadencia y que se odiaban juntas. Juntas por fin en una película. Eso podía ser épico. Pero ¿de dónde venía todo este odio entre ellas? ¿Eran solo celos profesionales? Bueno, parece que la cosa venía de muy, muy atrás. En una de sus últimas entrevistas, poco antes de morir, Davis confesaba que Crawford se había llevado al amor de su vida. En el 35, el primer matrimonio de Bette Davis comenzaba a hacer aguas. Ella rodaba por aquel entonces Peligrosa, lo que le daría su segundo Oscar. Y a su lado, en el reparto, estaba Frank Chocton. Alto, de buena familia, elegante... En el rodaje pronto se hizo evidente que a Bette le había llamado la atención. Pero mientras nuestra principiante actriz se abría carrera con esta película, la estrella de la metro se abría camino hacia Frank Chocton. Davis veía cómo, mientras que ella debía coger papeles más exigentes para destacar, Crawford se acostaba con medio Hollywood, sin importar el sexo, y la pasaba por encima, también robándole su gran amor. Poco después y antes de terminar el rodaje de Peligrosa se anunciaba el matrimonio entre ambos y comenzaba la disputa. Ese año Davis ganaba el Oscar, sí, pero en la ceremonia, junto a su compañero de reparto, se encontraba Joan Crawford. Evidentemente no acabó ahí la cosa. Beth, a partir de Peligrosa, fue la gran dominante del cine durante años y se convertía en la gran estrella de la Warner. Mientras en la MGM pues estaba que trinaban con Crawford, sus taquillas eran paupérrimas y su sueldo cada vez más alto hacía que terminaran echándola. ¿Con dirección a dónde? Pues sí, a la Warner. En su primera película con el nuevo estudio, Joan cogía un papel que había sido rechazado por Davis y conseguía un Oscar. Beth también tenía que renunciar a Amor que mata por su embarazo, otro papel que recogía Joan y otra nominación que se llevaba. Impotente, Beth Davis veía cómo la rival que le robó un amor le estaba robando también su puesto al frente del estudio y al frente de Hollywood, ya no era la favorita, y su carrera se venía abajo mientras su gran rival firmaba sus grandes contratos. ¿Qué fue de Baby Jane? Volvería a reunir las dos estrellas en horas bajas que ya no hacían las taquillas de antes, haciendo el papel de dos actrices en decadencia. Era perfecto. Pero no lo vio así todo el mundo. Por ejemplo, Jack Warner. ¡Qué raro! Cuando Robert Aldrich le presentó el proyecto, Jack se negó. En sus propias palabras, no le daría ni un solo penique para hacer una película con esas dos viejas. Y así fue de primeras. Pero bueno, Aldrich consiguió el dinero, se adelantó y con un presupuesto mínimo puesto de su propia compañía, inició un ajustadísimo plan de rodaje de 6 semanas y lo puso todo en marcha. Robert siempre dijo que en realidad las cosas no fueron tan fuertes como quiso hacer ver la prensa, que eran dos actrices, dos profesionales como la copa de un pino, aunque eso sí, le tocó hacer un poco de árbitro. Mientras que Beth le llamaba todas, pero todas las noches para intentar recortar el papel de Joan, esta se metía con el esperpéntico maquillaje de Davis. La historia, la verdad, es que tiene su miga, o sea, rivalidades aparte, tiene su aquel. Dos actrices que son hermanas, la primera una actriz infantil que triunfó cuando era niña, pero que no fue capaz de hacer carrera más tarde, malcriada y alcohólica, la joya de la familia. La otra, toda la niñez a la sombra de su hermana, se convierte con el tiempo en la estrella, en toda una estrella, hasta que una noche un misterioso accidente de coche pues la deja en una silla de ruedas. Años después, ambas, lejos ya de sus días de éxito, viven juntas, mientras que la estrella, Blanche, paga las facturas, es cuidada por la exniña prodigio, Jane, que atormentada por el accidente, su pasado, su alcoholismo y los celos, hace la vida imposible a su hermana. Dependen la una de la otra, Blanche de Jane para que la cuide, Jane y James de Blanche para que la mantenga. Pero, ¿cuándo depende Blanche de ella? ¿Cuándo se cansará de sus desplantes y sus abusos? ¿Cuándo de su locura? ¿Y si hubiera pensado que sería mejor recluirla y olvidarse de ella para siempre? Como hemos dicho, seguramente los medios magnificaron esa rivalidad durante el rodaje, pero desde luego no fue tan placentero como nos lo pinta Aldrich, que contaba con que ante las horas bajas que vivían las dos estrellas, le sería más fácil lidiar con ellas. La verdad es que no sabía dónde se metía. Pullas sin fin poblaban el set, el incidente más popular es el que cuentan como en una escena en la que Davis debía golpear a Crawford, no se cortó ni media, le pegó una patada en la cabeza, por la que tuvieron que ponerla 3 puntos. Mientras Crawford respondía, en otra de las escenas donde Beth tenía que cargar con ella, Joan se puso un cinturón con pesas bajo el vestido. Mientras Davis se quejaba de su espalda tras la toma, Crawford se retiraba sonriente a su camerino. No fueron estos los únicos problemas. Crawford era, por aquel entonces, parte del consejo de la Pepsi, donde había ocupado el lugar de su marido. De hecho, si nos fijamos, en muchas de sus producciones de entonces siempre solía aparecer de manera casual alguna botella de Pepsi en alguno de los planos. También ocurre esto en Baby Jane, en una escena de la playa. Y de hecho, siempre había una máquina de Pepsi en los sets de rodaje. Una mañana, misteriosamente apareció en el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Una máquina expendedora de Coca-Cola. La encargada de pedirla había sido Beth Davis. Después de descubrir que la botella de Pepsi, que siempre estaba junto a Joan, estaba rellenada en realidad con vodka. ¿Cómo se puede atrever a ir medio bebida en una película que hace conmigo?, exclamaba Beth. Pero eso no fue nada, la verdadera tormenta vendría más tarde. Las dos actrices se volcaron en la promoción, 17 estados, un montón de entrevistas, se dedicaron a regalar muñecas de Baby Jane, como la de la película por doquier, y es que la cosa no era para menos. Ambas habían bajado parte de sus cachés a cambio de un porcentaje de taquilla, y la verdad es que salieron ganando con creces. La película tardó solo 2 semanas en recuperar la inversión, y de ahí en adelante todo fueron beneficios, para el director, para el estudio, incluso para sus dos protagonistas. Pero la historia no había hecho más que empezar. Ese año Bette Davis será nominada al Oscar porque fue de Baby Jane. Joan Crawford no. A cambio, Joan se ofreció a todas las demás candidatas para recoger su Oscar si estas no podían hacerlo. Quiso el azar que precisamente Anne Bancroft, que resultó ganadora, no pudiera asistir. Así que mientras Bette rabiaba en platea, Crawford recibía los aplausos al recoger la estatuilla. Dicen los rumores que cuando se anunció la ganadora, Joan apoyó su mano sobre Davis para apartarla mientras le decía: «¿Me perdonas, querida? Tengo que recoger un Oscar». No quedaría ahí la cosa. No se sabe qué se le cruzó en la mente a Robert Aldrich 2 años después, cuando se basaba en otro libro de Henry Fardell, que fue de la prima Charlotte, para hacer otra historia de sangre y locura. El título pues fue cambiado a «Hush, Hush, Sweet Charlotte», o «Canción de cuna para un cadáver» en castellano, para que no se pensaran que era una continuación de qué fue de Baby Jane o algo similar. Pero el director insistió en contar con las mismas protagonistas, Bette Davis y Joan Crawford. Sorprendentemente, ambas aceptaron, con sus condiciones, eso sí. La de Crawford, que fuera ella al aparecer la primera en los créditos. Condición que Davis dio por buena siempre que fuera ella la mejor pagada. 4 días más tarde, Joan abandonaba el rodaje alegando que estaba enferma. Las acusaciones de que estaba fingiendo nos hicieron esperar y Robert Aldrich, desesperado, contrató un detective privado para confirmarlo o para desmentirlo. En ese momento, la productora paraba todo el rodaje. O se sustituía ya a Crawford o el proyecto se cancelaba. Davis propuso a Vivian Leigh, la protagonista de Lo que el viento se llevó, pero se negó a trabajar con Bette. Loretta Young o Barbara Stanwyck también se negaron. Finalmente, fue una amiga de Davis, Olivia de Harry Villan, la elegida. Para celebrarlo, no se olvidaron de Crawford. El día de inicio con el nuevo equipo, Davis reunía a todo el reparto para brindar por el éxito del proyecto. ¿Con qué? Bueno, pues con Coca-Cola, por supuesto. Y no en plan íntimo, no, no. Con fotos, que se viera bien. Foto que vamos a incluir en el blog, por supuesto. No os dejéis engañar por todas estas rivalidades y todo esto que rodea a qué fue de Baby Jane. La verdad es que es una película genial, pullas aparte. Pero sin duda, todas estas anécdotas la hacen mucho más divertida de ver. Pero si creéis que habíamos terminado, no, porque aún nos quedan las curiosidades. Hay más. No cabe duda de que el enfrentamiento entre las dos divas pues le dio un saborcillo especial a qué fue de Baby Jane, pero aparte de eso también tiene muchas, muchas más anécdotas de rodaje y muchas, muchas más curiosidades. La peluca usada por Bette Davis había sido utilizada anteriormente en una producción de la Metro, por Joan Crawford. Por suerte estaba tan cambiada que no la reconoció. Cogieron más cosas de la Metro. Las escenas de las películas antiguas de Blanche son en realidad escenas reales de Joan. En Así ama la mujer, de 1934, seguramente en aquella época, con la Metro pasando sus horas bajas, no fue mucho problema conseguir que cedieran las escenas. Las de Jane son de Bette Davis en Los gásters del aire y en Ex-Lady. Como Bette había trabajado toda su vida para la Warner, no hubo mayor problema en incluirlas en ¿Qué fue de Baby Jane? Durante el rodaje fue la misma Bette Davis la que se ocupó de su propio maquillaje, para el que ni se limpiaba la cara entre día y día, sino que se limitaba a maquillarse encima de los restos del día anterior. Bette dijo que ningún maquillador se habría atrevido a hacer eso y menos con ella. Uno de hecho le comentó que tenía miedo de hacer lo que le pedía, porque pensó que después no volvería a trabajar nunca más. Cuando la hija de Davis la vio en el set, le dijo: «Mamá, creo que esta vez ha sido demasiado lejos». Afortunadamente se equivocaba. En la versión original, cuando Baby Jane imita la voz de su hermana por teléfono, esta se parece mucho, muchísimo a la voz de Blanche. Esto es porque realmente estaba doblada por Joan Crawford. Sus voces eran tan diferentes que Davis no pudo realizar una imitación convincente. Además, pasó parte del rodaje con faringitis, por lo que optaron por este truco. Curiosamente, en un principio estaba planeado que el personaje del pianista lo interpretara Peter Lawford, pero finalmente se cayó debido a problemas personales, dijo. La realidad era que pensaba que este papel podía perjudicar a su familia, como yerno que era del presidente entonces John F. Kennedy. Mientras Beth había pasado su carrera en personajes detestables, Joan era la gran diva, la vedette, la belleza de la función, por lo que las peleas que tenía para que su personaje de exactriz en silla de ruedas apareciera siempre perfecta eran memorables. Hubo de hecho una auténtica guerra para convencerla de que se quitara el esmalte de uñas en la escena donde cae por las escaleras y en la que hay primeros planos de sus manos. Pero no fue solo peor. Según Davis, Crawford tenía entre su vestuario tres tamaños diferentes de relleno para los pechos, que además, si nos fijamos durante el metraje, van variando. En una de las escenas, en la playa, donde más se la ve, Joan escogió los postizos más voluminosos. Como dijo Davis, yo tenía que caer sobre ella y casi me quedo sin aliento. Era como caer sobre dos balones de fútbol. Ah, y esto ha sido todo por hoy. Vamos con la nota y nos despedimos. Despedida. La verdad es que ha sido una maravilla hacer esta película, que es extraordinaria, una historia interesantísima que se hace muy muy corta, en parte por su argumento que te deja enganchado, pero sobre todo por esas interpretaciones brutales de las dos, aunque destaca sobre todo el de Bette Davis, pero las dos están muy creíbles en sus papeles y es que no en vano pues habían sido dos grandes de Hollywood. También es curioso que repasando sus vidas parece que los papeles están cambiados con respecto a la película. A ver, no es que Bette Davis seguramente fuera tan buena como lo es Blanche, pero lo que parece es que la bruja de verdad era Joan. Repasando sus carreras, no hemos podido evitar ver la cantidad inmensa de películas que realizaron, y es que por aquel entonces, la época en que las estrellas pertenecían a un estudio u otro, las exprimían hasta la estrenación durante la duración de esos draconianos contratos. Solo hay que repasar la biografía de ambas, de Beth o de Joan, para ver cómo era de lo más normal que hicieran 3, 4 o hasta 5 películas al año. Todos los años, una brutalidad. Así que ya sabéis, gente, si queréis ver una gran película, rivalidades aparte, debéis ver qué fue de Baby Jane. Además, está el caramelito de toda la intrahistoria que tiene detrás, así que no sé a qué esperáis. Nosotros pues ya nos vamos, pero recordad que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker, que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde, los martes a las 10 de la noche en Uiñaki Ratia y también en Radio Podcastellano, que tenemos página de Facebook y que tenemos un blog precioso que es ensuper8.com. Bueno, a ver, al lío, ya ha hecho su puñetero programa. ¿Dónde está la llave del minibar? Pero si ha aguantado todo sin una copa, ha sido tan terrible. Sí, la llave. Pero hombre, que... Pero ni leches. Que me la dé. Bueno, la amenaza. Si ya estoy en una silla de ruedas, empanao. Sí, pero aún le queda una de las piernas que no le duele. ¿Qué? No le doy la llave. ¿Ah, no? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Será bastardo mi otra pierna! ¡Pero que duele! ¿Pero cómo ha sido capaz? ¡Que me dé la llave! ¡Está loco! ¡Necesita ayuda! ¡Que no se la voy a dar! ¿Que no? Ya lo veremos. Necesita ayuda. Todo el mundo igual. Este, mi madre, el psiquiatra... Espere. ¿Dónde lleva la silla? Ya verá, ya. Ya le voy a dar yo ayuda. No. La escalera no. No será capaz. No. Vale, a la mierda. ¡Ay, qué dolor! Y aún aguanta, es peor que una cucaracha el cabrón. Jódase, no va a acabar conmigo. Bueno, eso ya lo veremos. No, no, no, no, no, no, no, no, el piano de cola, no, no, no.